está. Otra más, otra más. Me inspiré de nuevo y compuso otra canción. Voy a tararear lo que tengo en mi visión. Muchita en la situación está cabrón. Ya ningún chamaco tiene miedo. Todos cargan trona, fácil te mandan al cementerio. A nadie no le importan los consejos, pues su inspiración es el corrido de los muertos. Así crecen en estos tiempos, donde muchos niños su mayor anhelo es ser como Chelo. Andar pistola, el que controla, ser sicario o andar la charola. Y los asaltos a mano armada aquí no paran. El presidente se sigue haciendo el pendejo como que no pasa nada. Pero mi gente tiene miedo porque así se escucha toda la semana, bam bam, bam bam, así se escucha toda la semana, bam bam, bam bam, así se escucha toda la semana, bam bam, bam bam, así se escucha en mi cuchita. Hay mucha muerte, hay mucha sangre, hay mucha gente que ya no quiere salir a la calle por todo lo que está sucediendo. Ya no veo la cara de mi gente sonriendo. Hay mucha muerte, hay mucha sangre, hay mucha gente que ya no quiere salir a la calle por todo lo que está sucediendo. Ya no veo la cara de mi gente sonriendo. Y lo que veo son los mismos líderes mafiosos y a mi pueblo están mintiendo. Siguen robando con proyectos transnacionales, millones se están sustrayendo. Nada es para el pueblo, todo es para ellos. La verdad es que nunca tienen llenadera. A mucha gente acarrean y como ya no les sale el truco de la torta o despensas, buscan la manera y salen disque te regalan un pedacito de tierra. Inventan cada cosa así como quieren seguir manipulando a la gente aquí. Buscan la manera y salen que te apoyan pa' tener tu moto taxi. Pero es la misma mierda, la cangueca aquí. La cangueca aquí, Cuchitán, dime quién se apiade de ti. No hay unión, Gendarida, Gulizaga, Tidi, Gira, Nirizaka, Tukayaka de Gira, Tuli, Cayutiche. Y por otro lado con los pandilleros, quien sea dice ser el mero mero. Y su dicho es pa' que llore la mía, que llore la tuya primero. Solo narco corrido de ramalandro, prefieren toditos estar escuchando. No nos escuchan a nosotros los raperos zapotecos, sin saber que el rap local no es un juego. Muchos raperos se están dando el buen ejemplo y buen consejo. Pero la verdad, todo lo que está pasando no puedo evitarlo. Te juro, si tuviera la solución me pondría a rapearlo, pero sinceramente no puedo arreglarlo. Así que una manera que aporte algo lo que está pasando, voy a gritarlo. Sin miedo alguno, todo lo que está pasando voy a gritarlo. Hay mucha muerte, hay mucha sangre, hay mucha gente que ya no quiere salir a la calle por todo lo que está sucediendo. Ya no veo la cara de mi gente sonriendo. Hay mucha muerte, hay mucha sangre, hay mucha gente que ya no quiere salir a la calle por todo lo que está sucediendo. Ya no veo la cara de mi gente sonriendo.